Tienes que explicar una cosa antes, Raúl. Algún problemilla, porque Sogún, solo hay uno, está en Salamanca. Lo auténtico. Solo hay un establecimiento llamado así en toda España, en todo el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, es que la verdad es que nos hemos comido un poquito la sorpresa, ¿no? Quizá lo único desagradable de estas navidades, porque hay que agradecer a muchos rosaventeros que se han pasado a saludarnos y a vernos por Salamanca, nos han dicho que se habíamos abierto. No, todavía estamos a ver si convencemos a alguien que nos abra una sucursal allí, pero todo el Sogún que queda es el de Salamanca. Todavía Sogún no nos hemos movido de aquí. Estamos cerquita de Madrid, pero uh-huh. pero los que se acercan por allí, por Madrid, y por si acaso se acercan a vernos, pues que sepan que no, que el establecimiento que hay en Madrid de Sogún no es nuestro, no tiene nada que ver, simplemente es gente que, bueno, pues aprovecha un poquito el tirón de lo que es, del trabajo que estamos haciendo entre todos, y bueno, pues la verdad es que es un poco, queda un poco así, ¿no? Uh-huh. Que bueno, sobre todo porque somos 192 tiendas de cómics y mira que hay nombres, ¿eh? Sí, desde luego. Seguro, bueno. Seguro que alguna cosita de rosaventero tiene. Alguna, eso es quizás... Pues yo por mí que se dé de baja ahora mismo. No lo quiero, como rosaventero. Bueno, yo solo quiero al Sogún de Salamanca. La ventaja es que el tiempo nos pone a todos en el sitio y ya veremos cómo tiramos. Y mientras, oye, que el día menos pensado, ya todo es cuestión de que algún día dejemos de estar por la noche, estemos por la mañana y nos montemos un algo allí. Que nos quede cerca. Así que, Raúl, solo hay uno en Salamanca, ¿verdad? Ahí andamos. Bueno, y cuéntanos... Frankenstein, desde 1818, bueno, el personaje con más adaptaciones distintas y variopintas en el mundo del cómico, uno de ellos, por lo menos. Sí, ha sido el segundo después de Drácula, que bueno, hay que reconocer que los vampiros están de moda últimamente, pues bueno, hemos estado haciendo un pequeño repaso de este el moderno Prometeo, ¿no?, que ha tenido muchísimas adaptaciones, hasta 12 adaptaciones directas de lo que es la novela, que también hablaremos ahora un poquito de las más destacadas y de dos novedades muy curiosas, y luego pues otras 15 distintas utilizando el nombre de Frankenstein como personaje, no solo en las grandes compañías como son Marvel y DC, que han tenido sus propios personajes, incluso el de DC ha sido protagonista de las crisis que tanto están dando que hablar últimamente aquí en España. Tenemos otra que también da un poquito de miedo, porque es Frankenstein conoce a Shirley Temple. Con lo cual, bueno, pues en estas fechas navideñas podía ser bien un villancico, lo que pasa es que, bueno, pues el tema del dueto y este versus no es como pudo ser alguno de los de Paul Naschy, ¿no?, de hombre lobo como con Frankenstein. Y hablando de adaptaciones, ¿cuál podemos destacar de todas ellas? Pues quizá la más bonita a nivel gráfico, a nivel visual, y quizá el que recoge un poquito más del espíritu de la obra de Mary Shelley, sea la de Bernie Bryson. Hace unos años hablamos de él, tardó 10 añitos en hacer esta adaptación con plumilla, como si fuera un grabado directo en piedra, como si fuera directamente en metal, ¿no?, hecho con mucho mimo, muy acorde con la novela, olvidándose, que es curioso, ¿no?, es una adaptación del año 1976, y más de 30 años después no ha habido adaptación que haya conseguido superarla, ¿no? Intentó recoger el espíritu de la novela olvidándose de todas las adaptaciones que estaba haciendo la Hammer, que por aquel entonces recordemos que en los 70, tanto en cómic como en cine, el terror estaba muy muy de moda, y bueno, pues Bernie Bryson, un autor que quizás se ha destacado por dar vida a personajes que en un momento determinado no la tenían, lo supo acertar y supo llevarnos ese personaje a un nivel distinto. Además, lo tenemos en una edición, curiosamente, de habla hispana, la edición argentina, que también hemos conseguido exportar. Es una auténtica maravilla, hecho en un formato grande, y bueno, pues como pequeño regalito de estos que nos vayan a tocar en Navidades, no está mal. Y tenemos nuevas adaptaciones. A propósito de esto, vamos a hacer un pequeño pack de regalo tipo Frankenstein para estas Navidades. ¿Qué debería haber en la cesta? Pues mira, tenemos uno que acaba de aparecer hace muy poquito, que es uno muy curioso, 142 páginas, una adaptación en tres partes en una, que es volver a recuperar, lo que pasa es que en vez de en blanco y negro, como hablamos de Bryson, en color. Realmente se ha recuperado intentar contar un cuento de terror de cómo la ciencia y cómo realmente podemos ver ese moderno Prometeo, una versión moderna, cercana, que lo pueda leer gente joven, entre comillas. Bueno, no, recordemos que no es una obra para niños, sino bueno, es un pequeño cuento de terror que podemos disfrutarlo, y realmente la adaptación es muy buena, sobre todo sale económica, ¿no? Entonces, una cosa que también viene bien de cara a Navidades, ya que va a ser un pack, y lo vamos a completar con uno, con una curiosidad, a mí me gusta bastante, está en la colección Clásicos en Pop-Up, Que esto de pop-up nos puede sonar muy tonto, pero bueno, todos los chavales, incluso ahora sabemos que él ha llegado ya, los primeros cuentos que se abren, vemos a Teo montando en bicicleta, que como en 3D cuando se abre un desplegable, pues en este caso Frankenstein ha tenido su propio desplegable, y bueno, vemos cómo ese castillo de Frankenstein toma vida, cómo ese monstruo aparece nada más abrirlo, mientras podemos leer la propia obra. Es una cosa muy curiosa, muy bonita, como regalo, llama mucho la atención esa adaptación de cómic tan visual, por decirlo así, ahora que está tan de moda en 3D. ¿Y tú piensas que en este 2010, con tan de moda que han estado en el año anterior, el asunto de los vampiros, ahora Frankenstein va a intentar reivindicar su lugar en el tema así, pues un poco cinematográfico, de libros, como estás comentando? Hombre, empezamos ahora con La tumba de Drácula, que se acaba de reeditar hace poquito. Esperemos que el tema del terror sí suba un poquito, evitando lo que es terror adolescente, por decirlo así, ¿no? También, como tenemos El hombre lobo, se recuperará algo de las series clásicas, pero casi todo lo que se está tirando a la venta y a la calle son reediciones de los tebeos de los 60 y de los 70, con lo cual esperemos que alguien se atreva a ir un pasito más allá, pues aunque sea en un principio en pop-up, como hemos comentado, pero por lo menos intentar dar un paso más, intentar modernizar los cómics que se hicieron antaño para que sea atractivo a los nuevos lectores. Y recordamos, Raúl, además de estas recomendaciones, ya nos hiciste algunas a comienzos de las Navidades, pero a lo largo de estas fechas, de estas festividades, ¿ha aparecido algo en el mundo del cómic que te haya llamado la atención y que podamos tener presente, por ejemplo, de cara al Día de Reyes dentro de apenas 48 horas? Pues yo reconozco, ha habido una cosa que, bueno, dos títulos que me han llamado mucho la atención. Uno es Génesis de Cram, es una edición de, vamos, una revisión del Génesis, del libro del Génesis, por quizá el autor underground más importante de todos los tiempos, y realmente es una cosa muy curiosa, para que todos los que quieran acercarse a un tipo de cómic distinto lo puedan ver, y luego para todos los amantes de Batman puedan leer el último cómic que ocurrió con El encapuchado enmascarado, que es realmente un cómic atemporal para todos los que les guste el cómic, y para todos los que no, puedan disfrutar en 72 páginas de una maravilla a todos los niveles, además muy barato, quizás sea de lo mejor que se ha publicado de Batman en los últimos 5 o 6 años.